Hoy en Yubapimerú se presenta un indígena a cantar con los hijos del trueno. Es un hijo nacido de esta misma tierra, de la zona de la Paragua, para el mundo. Con ustedes, Samuel Ledesma, el indígena de los hijos del trueno. Calamo, no me voy a estar de tope, pero calamo, ya Podruta grupi katan konsert awalik abra sera kru cive piutamo jano mam pebra mas abra tu mungkin tontan ibu buai to kuna urik leci otaramo podru tu kama komo pang komra indih natom mera pulma ton ke indih natom pulma mo beipe kapuipe nompek tato atu se ala kru empoi kelapa au cimbere ai taramo ai be ala le tenaire tiaram betabong kontau cimbe Pabai budu ama, mai pemonton ada kali podo lu to pusa. Tau dera saya tapi buta dalam.